Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El sufrimiento es una reacción espontánea que surge en la persona ante las pérdidas de la vida. Puede ser de la salud, del matrimonio, del trabajo, de la juventud, de algún ser querido. Es inevitable experimentar un gran dolor que nos lleva por un camino de sufrimiento. A todos, sin excepción, eso nos sucede en determinados momentos. Jesucristo quiso asumir el sufrimiento más atroz que existía en su época, la crucifixión, para redimirnos. Ya lo adelantó cuando le dijo a Pedro y a los demás apóstoles que ciertamente él era el Mesías, pero no como lo esperaban algunos erróneamente, pensando que los salvaría políticamente de los atropellos del Imperio Romano. Era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento como el siervo sufriente que da la vida en rescate de muchos que lo aceptarían por la fe y la entrega. De ninguna manera él buscó directamente el sufrimiento, ya que trató de mitigarlo en las personas que se le acercaron. Por eso sanó a tantos enfermos, resucitó muertos, liberó oprimidos. También en su vida, ante la proximidad de su pasión, rezó: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. También nosotros, por todos los medios, buscamos evitar el sufrimiento en el mundo. Nosotros mismos, ante cualquier dificultad, hemos de procurar aliviarlo. La Iglesia lo hace por todos los medios, como siempre, desde sus límites. El Estado tiene la obligación de hacerlo, cada uno desde su lugar ha de procurarlo. Pero sabemos que existen realidades que no podemos evitar, ya que cuando llega una determinada enfermedad, por ejemplo, imposible de tratar, cuando perdemos un ser querido y en tantas otras circunstancias sentimos mucho dolor. Pero luego hemos de ver qué hacemos con la propia libertad interior. Sabemos que ante el dolor podemos resistir, enojarnos, hacernos preguntas, y todos lo hacemos, por lo menos la gente normal. Si nos mantenemos en esa postura, nos hace mucho daño. Podemos decir que se agrava cada vez más el dolor por la cuota que le agregamos con nuestros pensamientos y emociones negativas. Pero luego, desde la dimensión espiritual, para los creyentes, sabemos que contamos con la fuerza que viene de lo alto, que nos permitirá asumir lo inevitable. Existe una oración que dice: dame, Señor, aceptación para lo que no puedo cambiar, fortaleza para mejorar lo que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. La aceptación